Es mío por última vez. ¿Hacer hasta cuándo? Una apretadita nada más y ya. ¿Quieres grabar todo lo mío? No, mi hermano. El celular, la cadena y 20 pesos. No quiero más nada. Vaya tú. Ay, mami, no te dejes engañar, que todo lo que brilla no es oro. Ese tipo te quiere enredar, esto es pa' que abra los ojos. Ay, mami, no te dejes engañar, que todo lo que brilla no es oro. Ese tipo te quiere enredar. Una cerveza en la mano la noche entera. Oye, eso es truco, mamá. Solo tiene el billete de a uno en la billetera. Mira, eso es truco, mamá. Con la camisa abierta, pa' enseñar que la cadena. Eso es truco, papá, esa jugada de traque va porque eso es truco nada más. No seas mentiroso, ni te dé fama prometiendo un castillo cuando en tu casa lo mandas. Es que suena de verdad, no se da tanta propaganda. La carne es la carne y la vianda la vianda. Ese truco es viejo, está súper quemado. Va a llegar el momento que vas a caer pesado. Las mujeres no se engañan, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál? Si lo mejor que hay es entrarle con la verdad. Papá, una cerveza en la mano la noche entera. Eso es truco nada más. Solo tiene billete de a uno en la orilla entera. Eso es truco nada más. Con la camisa abierta pa' enseñarte la cadena. Eso es truco nada más. Papá, esa jugada está que va porque eso es truco nada más. Dile, no prometa lo que no tienes. Ahí nada más. No prometa lo que tú no vas a dar. Que si se enteran quién es. Oye, no vas a alcanzar ni pa' empezar. Camina. No prometa lo que no tienes. Si se enteran quién es. Oye, no vas a alcanzar ni pa' empezar. No prometas lo que no tienes. No prometas lo que tú no vas a dar. Que si se enteran quién es. Oye, no vas a alcanzar ni pa' empezar. La billetera que pediste, entrégala. La cadena que pediste, entrégala. El celular que pediste, entrégalo. Y la jeva que cogiste, entrégala. La billetera que pediste, entrégala. La cadena que pediste, entrégala. El celular que pediste, entrégalo.